mundo y creen que es muy justo vivir de sus burritos. Cuando uno muere es imprudencia, lo sustituye por una máquina. Mueren obreros y los que viven mueren de asco. Los que se sientan ante la caja, los que se arriesgan van al cajón. Si el acusado es culpable o culpable, creo que está muy claro. Hay que reconvertirlo, hay que recuperarlo. Muerto puede ser.